No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 13, creo que es el 13 de la séptima temporada y el 168 de nuestra historia. Nos vamos acercando increíblemente a los 200. Cuidado, que eso ya son palabras mayores. Bueno, como todos nuestros programas, vengo con un montón de novedades. Os voy a poner mucha música. Hoy no habrá sección internacional porque tenía muchísimas bandas de aquí de España pendientes para mostraros las nuevas cositas que han ido sacando. Lo que sí tendremos es el tema patrocinado de El Cassette de Bella Vida. Y deciros que, bueno, que estéis atentos a todas nuestras redes sociales, que estamos a punto de anunciar cositas nuevas muy muy interesantes. Deciros también que estamos actualizando de nuevo las listas de bandas por comunidades, ya que el tema de recuperación de la web se va a retrasar todavía un poco más y estamos teniendo serios problemas. Pues hemos cogido los listados de nuestro blog temporal y estamos actualizándolos. De momento tenemos Andalucía y si queréis pasaros por nuestras redes, nos podéis buscar como arroba el metal en España y podéis revisar esta lista, y si no estáis y tenéis una banda en Andalucía, pues pedirnos que os metamos en dicha lista. De esta forma, cuando tengamos la web, pues ya estará todo súper hiper mega al día. Bien, dicho todo esto, vamos al lío. Voy al lío directamente, que tengo, como digo, muchas cositas que enseñaros y que poneros hoy. Y vamos a empezar el programa desde Gerona, porque vamos a escuchar a la banda Morphium, ya que hace unos días lanzaban el tercer single de su próximo trabajo. Single que, según nos contaban, da sentido a los dos anteriores que ya han sacado, que llevaban como título Everybody is Dead in This House y Dance of Files. Nos decían que los tres cierran el conjunto de una historia maquiavélica de lo que va a deparar el nuevo trabajo. El disco, que lleva como título The Fall, verá la luz en marzo de este año. Así que os recomiendo que vayáis a YouTube, a su canal de YouTube, a ver los dos vídeos anteriores, los dos singles anteriores, que pongáis ahora el oído para escuchar este tercero. Y ya sabéis, si os gusta, buscarlos en redes, darles vuestro apoyo y lo que siempre os digo. Que por cierto, os cuento un poquito de información, voy a ponerlo así sin más. El videoclip ha sido realizado por Papi de Pupi Producciones en Italia. Y el disco ha sido producido por Quen, mezclado por Marco Baruso y masterizado por Marco D'Agostino. Así que con esta información os dejo con Morphium y su tema, que no lo he dicho, The Truth. I tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Hoy el cassette de Bella Vida nos trae dos bandas más del Vampire Fest, que ya os explicamos la semana pasada, que es un festival que se lleva celebrando ya varios años, y este año se han adaptado a las circunstancias y van a hacerlo de forma online, en streaming. Y ya llevan confirmadas varias bandas. Os dijimos que el festival se celebrará los días 17 y 18 de febrero en streaming, ya lo he comentado, y hace unos días anunciaban más bandas que se unían al cartel. Entre ellos están Trallery, Has Your Body Remains, Nexoac, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Nexoasis, Halo, a ver que no me deje ninguna, es que estoy leyéndolo, Nymphalic, The Klim, y todos estos se unen a los ya confirmados, que son Swim to Drown, The Groggy Dogs, The Heroes Rise, Drago, Elevate, Erra, Saldue, River Crown, Sleep on a Dream, Barbara Black, Betrayal de Borus, entre muchísimos otros que vamos a ir poniendo de la mano de el cassette de Bella Vida todos en los próximos programas. Vamos. El cassette de Bella Vida, para los que no lo conozcáis, porque a lo mejor no habéis oído programas anteriores y no sabéis quiénes son. Bueno, pues son una organización que hace unas viñetas en Instagram, y las publica en Instagram y Facebook. Unas viñetas con unas ilustraciones muy divertidas de las bandas, y así pues les ayudan también a anunciar sus noticias, sus novedades, y pues bueno, pues hacer un poquito de publi. Así que os recomiendo que los busquéis en las redes como el casete guión bajo Bella Vida con 3 es, para que podáis seguirles y demás. Y no me enrollo más, hoy voy a poneros, como digo, dos bandas de las que forman parte del cartel del Vampire Fest. Son Factoría de Payasos y Trallery. De Factoría de Payasos voy a poneros el tema Sácalo de Mí, que lo tienen disponible en forma de lyric video en su canal de YouTube. Y de Trallery os voy a poner From Nowhere, que también lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, os lo digo siempre en todos los programas: ir allí a darles vuestro apoyo. Así que nada, os dejo con estas dos bandas de Vampire Fest: Factoría de Payasos y Trallery. Sácalo de... Inside my mind, it feels empty. Not all. Nos vamos ahora hasta Toledo, porque tras volver, single que dio nombre, que da nombre al futuro disco de Colectivo Suicida, la banda nos presenta un segundo single que lleva como título Tras el Muro, cuya historia ya nos adelantan que tendrá su secuela en un futuro videoclip single muy pronto. Así que atentos a sus redes sociales. Además, el lanzamiento de este nuevo trabajo, Volver, de Colectivo Suicida, será el próximo 19 de marzo a través de On Fire Records. Así que si os gusta lo que voy a poneros, que como digo, podéis ir a ver el videoclip a su canal de YouTube, Colectivo Suicida Oficial, los podéis encontrar en YouTube. Si os gusta lo que vais a ir, ya sabéis, buscarlos en redes, seguirles, darles vuestro apoyo, que en los tiempos que corren es súper importante. Y os dejo con ellos, Colectivo Suicida y su tema Tras el Muro. El agua. Nos vamos ahora hasta Lleida para escuchar a la banda Mosh Bowl. Banda que bueno, que van a sacar, que acaban de sacar su primer single, que lleva como título Welcome to Sick Town. Single adelanto de lo que será su primer disco, que también verá la luz en marzo de este año. Como veis, todo lo que os estoy poniendo hoy son discos que verán la luz en marzo. O sea que en marzo vamos a tener ahí chicha de la buena, de novedades para poder escuchar. Y nos comentan estos chicos de Lérida que además habrán dos adelantos más, aparte de este que vamos a poneros hoy, acompañados de videoclip antes de la fecha de salida del disco. Así que si os gusta lo que vais a escuchar ahora, ya sabéis lo que siempre os digo: buscarlos en las redes, seguirles, y desde allí podéis estar al tanto de todas sus novedades. Además, hoy en día es muy fácil, es gratis apoyar a las bandas, incluso escuchar su música, porque la mayoría la suben de forma gratuita a plataformas como YouTube o Spotify. Así que no tenéis excusa. Que por cierto, ya que hablo de Spotify, recordaros que podéis escuchar nuestro programa ya, desde ya, en Spotify y en iVoox, que antes no estábamos. Pero bueno, luego al final os digo en todos los sitios donde estamos, donde está disponible nuestro programa. Y nada, os dejo con esta banda de Lérida, Mosh Bowl. Espero pronunciarlo bien, chicos. Si no es así, pido perdón, como siempre lo hago, porque yo el inglés escrito me manejo de maravilla, pero a la hora de hablarlo soy un desastre. Así que eso, os dejo con Mosh Bowl y su tema Welcome to Sick Town. Bam! Total devastation. End of the world as we know it. Well, I'm doing sick on the land of hypocrisy. Y antes de continuar, os voy a dejar con la sección de Sons of Metal de hoy, a ver qué nos han preparado nuestras chicas Almu y Marti, que seguro que nos sorprenden como en todos los programas. Así que os dejo con ellas y ahora continúo con lo mío. Hola a todos, soy Almo de Andrés de Sons of Metal. Gracias a Irene por dejarnos esta sección en la que os recomendamos un grupo. Y hoy os traigo un grupo de Murcia, es un grupo de descubrimiento del año pasado, de 2020. La verdad que, aunque tengan este primer EP, tengo muchas ganas de verlos en directo porque prometen. Es un grupo cañero, espero que os guste. Y nada, poco más. Os voy a dejar con el tema homónimo a la banda, se llama Disania. Y espero que el 2021 nos vuelva a traer los conciertos, porque tengo mono de conciertos, ¿sabéis? Pues nada, pues eso, que os dejo con Disania. Hasta la próxima semana, o semanas, porque no sé si pondrá la semana que viene a la Marti, o este audio, así que nos escuchamos. Inside my head, they don't let me. no aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Continuamos desde... seguimos en Cataluña, porque la banda anterior era de Lleida, antes de la sección Sons of Metal, y continuamos en Cataluña, en el Maresme, es decir, en Barcelona, porque hace unos días la banda Every Night, espero pronunciarlo bien, ya sabéis, chicos, pido perdón si no es así, nos enviaban el tercer adelanto de su próximo trabajo, que llevará como título Carrer, y que también será publicado en marzo de este año, más concretamente el día 12. Este nuevo single lleva como título La Pacha y viene acompañado de Lyric Video, así que podéis ir a verlo pues a su canal oficial de YouTube, Every Night, Night con K, no sé si a la pronunciación esto se nota, pero bueno, es Every Night. Y nada, comentaros que Carrer es el quinto disco de estudio de estos chicos del Maresme, y que fue, bueno, se creó y se grabó durante lo que fue la pandemia del año pasado, aunque realmente no hemos salido de ella, pero bueno, supongo que se refieren a la época que estuvimos totalmente en cuarentena. Y el disco ha sido producido junto a Mark da Sousa. Esta es la segunda colaboración que hacen con este productor valenciano, tras lo que fue su EP La Voz Dormida, que publicaron en el año 2019. Y bueno, creo que os he dado un montón de datos, así que no tenéis excusa para decir que no los encontráis por ahí en las redes, porque con toda la información que os he dado los podéis encontrar seguro. Así que ya me callo, os dejo con ellos, Every Night y su tema La Pacha. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva, oigan aullando la tierra. La vaca no le pisa, la vaca se respeta. Coyotes en vela, caminamos hacia la ciudad. Fuimos pisando la arena en las noches frías del salar. Nuestro caudillo de acero pronto ya nos traicionó. Trajo sus buitres de fuego y la rabia despertó. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva. Hoy quemarán en su hoguera de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva, oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita. Despertamos a nuestro volcán con el color del aguayo y la vieja canción del chamán. Piedras, machetes y harapos fueron nuestra munición. Viejas heridas sangraron y la rabia despertó. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Amores de la selva, oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita. Juramos a escondidas no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Juramos a escondidas no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera sus caras de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores. Y nos vamos ahora hasta Iruña, porque hace unos días publicaban un nuevo videoclip del tema. Me quedo atascada, se me para el cerebro. Vamos a ver, ¿qué queréis? No doy para más. El tema que han escogido es Cheikuna, tema que pertenece a su último trabajo, que lleva como título Mi nombre no se borrará. Nosotros ya los entrevistamos en la temporada anterior, a Chus más concretamente, para hablar de lo que fue el lanzamiento de este disco y demás. Así que si buscáis en Mixcloud, tenéis el programa por allí subido. Y bueno, lo que os digo, lanzaban el tema Cheikuna en forma de videoclip. Lo podéis ver en su canal de YouTube, los podéis encontrar como Ingrávito Band. Y nada, ¿qué deciros? Pues que este disco que sacaron es un disco que trata sobre las migraciones dentro de una época, pues, que pretende criminalizar el movimiento de personas, cuando dicho movimiento es algo inherente a la especie humana. Os lo estoy leyendo tal cual pues los chicos nos lo han hecho llegar. Así que bueno, deciros que en este disco han contado con la colaboración de personas refugiadas que viven en Pamplona, y el disco, dentro del disco, en las canciones hay textos en euskera, en castellano y en suajili. Por estos refugiados. Así que nada, ya sabéis, si os interesa todo lo que os estoy diciendo, buscarlos en las redes, porque que yo os dé aquí información no sirve de mucho. Es mejor que vosotros los busquéis, que os informéis y que les sigáis y estas cosas. Así que os dejo con ellos, con Ingrávito y su tema Cheikuna. Y nos vamos ahora hasta Sevilla para escuchar a la banda Piedra Roja, que nos hacían llegar hace unos días su single que lleva como título Respira. Single que además es debut, porque es el primer tema que la banda lanza pues como formación consolidada. Y este single estará incluido en su próximo larga duración, Mar en el Desierto, así se llamará el álbum, el cual verá la luz en formato tanto físico como digital en verano de este 2021. Así que yo voy a dejaros con el tema Respira, como digo, tema que lanzaron como adelanto, el cual lo tenéis disponible en su canal de YouTube en forma de videoclip. Y que, como siempre os digo, pues tenéis que ir allí a darles vuestro apoyo, un like, un comentario, un compartir, cualquier cosa de estas ayuda mogollón y no cuesta nada de dinero. Así que os dejo con ellos, con Piedra Roja y su tema Respira. Respira. se nos ha cortado. Pero os prometo que quedaban muy poquitos segundos. Si queréis terminarlo de escuchar, que ya os digo que estaba en el final, ya sabéis, buscarlos como Piedra Roja en YouTube. Bien, y ahora vamos con la última banda de la tarde. Nos llega desde Badajoz. Se hacen llamar Geyser, es una banda que nació en el año 2019, pero no es hasta ahora cuando van a lanzar su primer trabajo, el cual todavía no tiene fecha exacta de salida, pero sí que nos dicen que verá la luz en breve. Y el tema que voy a poneros es Catedrales, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube, como siempre os digo. Es un videoclip dirigido por Félix Méndez. Deciros que a pesar de que es una banda que nació en el 2019, como comento, y que van a lanzar ahora su primer trabajo, está compuesta por músicos que vienen de una larga trayectoria de otras formaciones de la escena extremeña, como son Desahuciados, Simple Conciencia, Overlook o Blame the Dog. Así que vienen más que curtidos a mostrarnos su música, su nuevo sonido. Así que nada, os dejo con Geyser y su tema Catedrales, y ahora paso a despedirme. He cambiado catedrales por cabañas de humo blanco. He subido a los infiernos por estar siempre a tu lado. He soñado realidades que destrozan el pasado. Nada importa, todo vale si el viaje es adecuado. He ido a misa los domingos esperando algún milagro. Los satélites cayeron y ni Dios pudo salvarnos. He arrancado con mis dedos las raíces de tu escarcha. He tensado las clavijas que Así que si hemos llegado al final del programa, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre os digo. Ya sabéis que podéis oírnos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, todos los lunes en Front Row Radio a las 2 hora de México, 2 de la tarde, y a las 9 de la noche hora española, y si no, en nuestro podcast, ya sea en Mixcloud, iVoox o Spotify. Y ya sabéis, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!